Bueno, esta es un gatito cuyano, una música que compuse yo con un poema de Piquín, y junto con Javier Chávez le hemos dado forma a esta canción que se llama El Negro Pueblo. Quien dijo al rey de copas que el preso se desataba. Que por una calle angosta sin esposas disparaba. Que por una calle angosta sin esposas disparaba. La remigia que venía de planchar la ropa en casa vio cómo lo perseguían los milicos de la cuarta. El negro pueblo es robusto con un tatuaje en el alma. Si es grande la recompensa es porque nadie lo alcanza. Dicen que milita de algo en el club de una barriada. O que pintan las paredes murales de alta esperanza. O que pintan las paredes murales de alta esperanza. Lo vieron entre piquetes y en la rueda de una plaza. Tiene la barba copiosa como un apóstol de raza. El negro pueblo es robusto con un tatuaje en el alma. Si es grande la recompensa, es porque nadie lo alcanza. Hermoso. Hermoso. Para felicitar a este joven. Hermoso, la verdad que sí. Muy bello. Sí. El Negro Pueblo. El Negro Pueblo. Qué lindo. Sí. Aparte, el vivir en Lullaba, en un lugar un tanto distante del centro más urbanístico, de la plaza y demás, con un canal de agua que está al lado de mi casa, me permite hacer cosas envueltas en ese silencio, en ese que no es silencio, ¿no?, que es la naturaleza. Y entonces ahí uno no solamente destaca lo que está viendo, no únicamente destaca la estética, que significa los pájaros y los árboles y el verde y el agua y demás, sino las situaciones sociales, porque también uno reflexiona acerca de lo que se está viviendo y me permiten crear estas cosas que a veces las escondo, las tengo y que nunca se dan a publicidad. Si no fuera por él, yo realmente no tengo una marketing, ¿viste?, asociado al mercado. Así que mi mercado es Chato y Javier, son ustedes, que es la gente que me rodea. Vos antes comentabas fuera de micrófono que vos como la cosa es escribir sin pensar en publicar, escribir por decir algo. Pero ¿cómo te llevas con haber publicado libros? Bien, con la posibilidad bien. De eso. Sí, yo creo que a veces uno cumple un ciclo. Hay etapas donde escribí sobre, por ejemplo, aldeanías. Se terminó aldeanía y a mí también me gusta compartir eso que escribí. Claro. Pero tampoco tengo la posibilidad económica, pero quiero decir, no es mi idea de que esto se expanda de una manera. No, me siento muy bien cuando, por ejemplo, con ustedes tienen un libro de aldeanías mío. Y bueno, ¿qué más puede pedir alguien? Que te lean. Que te lea uno. Al principio era mi vieja que me leía. Después ya fueron dos. Después, en la franja literaria de Mar del Plata, me reconocen, me llaman y demás, pero prefiero Lujava, que es mejor que París. Oh. Bueno, y aparte de leerte, nos gusta escucharte, así que un poema más. ¿Cómo no? Este, lo conoces, Chato, es A la Gorra. Aquellos que está muy de moda ahora, que está de moda el hecho de que los artistas independientes, los músicos, trabajen en la gorra en todo el país, ¿eh? Sí. Porque yo les puedo asegurar que Mar del Plata también vive una crisis de tipo musical, dado la situación económica, trabaja mucha gente en la gorra. Y bueno, basado en eso, escribí este trabajo. El presente enjaulado es una gorra con monedas y propinas que desafiaron el ocaso de las alcancías sedentarias salpicadas de estrellas. A la gorra esta función sin mutis ni escenario y un camarín de rostros cicatrizados en la sed para vengar la soledad. Cuenten conmigo. La noche está enyesada de negro polar y huéspedes abrigados hasta después de mañana, cuando la nieve pose desnuda en la cornisa de la Guaribay. A la gorra con mesas y luces bajas, como la bohemia de los bodegones ahumados de posguerra, y el mundo debía renacer en una canción audaz y universal. A la gorra esa guitarra de tus brazos en cruz, mientras el vino sube a corromper todos los ángeles. Dedicado a todos ustedes. Gracias, qué hermoso, qué lindo. Bueno, decías antes que te genera la contradicción ver de repente cómo va cambiando y creciendo la población en Lujava. Seguramente pasa lo mismo en San Javier, en el norte. Vos venías de niño ya, me imagino, a esta sí. zona, porque era la tierra natal de tu papá. Sí. Y si mirás a la Lujava travesía que habías conocido de niño, a lo que encontraste cuando viniste de Mar del Plata, a lo que es ahora. Un cambio absoluto. En esa época, por ejemplo, era muy fácil advertir la gente. En surqui, a caballo, a pie, en carro, vendiendo las hierbas medicinales, con los yuyos. Se vendían cantidades, cosa que ahora no vemos, nada más que algún vehículo con peperina y demás, pero hay una gran variedad de hierbas medicinales en nuestra sierra, una gran variedad. Y ese era el sustento de la gente de ese momento. Es más, la gente entregaba a los acopiadores que estaban en La Paz, les entregaban sus bolsitas con yuyos, se les pesaba, y a veces no se les pagaba, se les daba un vale, y con ese vale en el almacén sacaban mercadería. Eso era muy común. Eso ya no se ve. También ha hecho la propiedad privada que se ha extendido, el alambrado que no te permiten pasar, ya ahí la cuestión ha cambiado bastante, ¿no? No obstante eso, es una zona donde hay siembra de orégano importante, de tomillo, de mentas, es importante aún. Pero una cosa que también desapareció es el tabaco. El tabaco que se producía acá en estas tierras nuestras y que se vendía en Las Rosas. Ahí creo que era Picardo que tenía y que compraba tabaco. Ahí todos llevamos, yo no, con un amigo Marcos Carranza y con amigos de Lujava, que son hermanos prácticamente míos, hicimos tabaco y lo vendíamos en Las Rosas, que se hace como un fardo, ¿no? Tengo algún poema dedicado al tabaco de esa época. Eso también se terminó, porque entendieron las firmas que era muy lejos de llevarlo hasta acá, hasta donde lo procesaban, creo que al norte del país, y entonces ya no se hizo más tabaco, pero fue primero el tabaco, después fue el orégano, en cantidades. Y otra de las cosas que han cambiado, es muy notorio que ahora vemos en los viejos boliches de antaño, veíamos coches, ya no vemos más caballos, no vemos más sulquis. Desapareció esa fotografía de los bolichitos con los caballos al lado, los sulquis, las fustas colgadas, y todo nos hace pensar que esto va a seguir en un proceso inevitable. Cuando trabajé en San Javier 2 años, en ese momento también se producía un intercambio, más que un intercambio, la llegada de mucha gente de afuera en ese momento. Estoy hablando del año 92, 93. Y había problemas. Claro. La gente, por ejemplo, el salón parroquial que expandía música los domingos, había gente que no quería saber nada con la música. Había unas carreritas de petisos por ahí por la plaza, los 25 de mayo, 9 de julio, y después, ay, ¿cómo va a correr en la plaza? Entonces, pero se estableció tanta incompatibilidad entre los que vivían acá y los que llegaban, que había situaciones bastante difíciles de solucionar. Uh-huh. Difícil de solucionar. Pero como es la vida, las transformaciones de la vida, que es lo inevitable, la vida va cambiando, se va desarrollando. Te doy otro ejemplo. El hijo del muchacho que le dicen hippie se puso de novia con el nativo de acá. Entonces, querido, ya comenzamos un entrecruzamiento que es inevitable. Y sí. La vida es eso. Después es así, ¿no es cierto? Es así. En Luyaba está pasando lo mismo ahora. En realidad es gente muy tranquila las que viene a vivir a Luyaba, que viene disparando de las grandes ciudades. Antes no eran, no era yo nativo, pero eran los nativos casi exclusivamente. Y eso, o sea, igual que viste gente llegar, te tocó también ver muchos nativos, mucha gente que había vivido acá de siempre, irse o salir del campo, dejar sus animales. Sí, sí, gente. Era triste también a veces ver casas donde en cierto momento vivía una familia numerosa y por las necesidades de trabajo se iban los hijos y quedaban los padres de pronto solos en la casa, casi una tapera, donde en cierto momento había alegría, bullicio, y la casita estaba sola. Y bueno, esos son sinsabores y sabores que nos presenta permanentemente la vida, ¿no? ¿Y es qué así. Le dirías a alguien que hoy piensa en venirse a vivir para esta zona? Yo creo que el que piensa venir a vivir para esta zona, yo le diría, tanto al nativo como al que viene a vivir, que se entiendan. Que el que viene de afuera no puede imponer agresivamente sus condiciones de vida y demás. Y los que viven acá deben de aceptar que la vida es esto también. Que los que vienen de afuera están buscando tranquilidad. Es un consejo casi pastoral lo que estoy diciendo. Parezco un cura, ¿viste? Pero, ¿qué otra cosa puedes decir? Bueno, nos interesa mucho porque siempre es un tema que se pone en juego. Este programa, justamente, la idea que tiene es contar la vida de toda la diversidad de personas que viven en esta zona y, bueno, con los conflictos y con las armonías que tiene. Por supuesto, por supuesto. ¿Hay otro poema? Yo no tengo problemas toda la noche de decirle poesía. Sin música va a ser. Pero hay otro tema con música en un ratito, o ahora. Una musiquita como acompañamiento. Muy con bien, la guitarra. Sí, sí, genial. Sí. Thank you. hasta que mire el tiempo con cerveza, esperaré tu tallo de magnolia extenuada. Veré desde el alto carretel de la loma cómo asciende tu cuerpo en sumas reincidentes. Te concibo a distancia y no pido otra carta, porque las que yacen en mi refinería son haces con paciencia y leña enternecida. Estoy conmigo a veces, pero si regresas, le diré mi réplica que salga a recibirte y seremos tres sorbos de una sed apagada. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No puedo aplaudir porque tengo el micrófono en la mano. Hay aplausos en la radio, pero... Bueno, gracias. Ahí está. ¡Qué belleza! Bueno, vamos a ir a escuchar un tema y ya entramos en el bloque final del programa. Seguimos acá con la picadita de este paisaje de compañero Pablo, que aparte de hacer el aceite de oliva genial del Monte Olivo, ser integrante del local humano y de la radio de las chacras, hace un queso genial, estamos disfrutando. Así que nos vamos a ir a escuchar al dúo Orellana Luca con el Río de Camarones. Yo digo verde a que usted no piense en el camalote. Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar, es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla camalotal. Te acuna, mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro. Mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar, es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla camalotal. De la orilla, tu camarilla, camalota. ya está sonando el Trencito de los Andes, nuestra cortina que indica el final de este programa. Así que nos vamos a despedir con un poema o dos más, pero antes igual, Piquín, agradecerte, un gusto tenerte acá. Y no sé si vos querés decir algo más, alguna reflexión, algo que te haya quedado pendiente, algo que, más que nos quieras compartir de tu vida que no te hayamos preguntado. La verdad que me he sentido muy cómodo, me he sentido muy bien. A mí hay que hablar tantas cosas, ¿no? La vida de uno no es muy breve. Pero en este momento, en este rato que hemos pasado juntos, la verdad que no solamente me sentí bien, sino que me renueva fuerzas para seguir en esto. Porque que alguien te escucha la poesía con tanta atención y penetra así en tu corazón, es muy importante para uno. Yo ya esta noche voy a dormir muy bien. ¡Qué bueno! Y aparte de la poesía, ¿hay alguna otra cosa que sientas que te queda pendiente por hacer, por probar? No, la verdad que no. Ya, inclusive hasta me comió el queso. Ustedes se comieron casi todo el queso de la picada. Pero hasta probé el queso, así que... Qué bueno. Bueno, realmente es un gusto escucharte. Nos debatimos entre seguir preguntándote cosas y seguir escuchándote leer poemas, porque son muy bellos y realmente llegan así. A mí me parece como que tenés esa capacidad de atravesar a quien te está escuchando. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Es hermoso recordar, es parte de la vida, ¿no? Uh-huh. Porque es una historia que parece que los recuerdos forman parte de tu memoria, de tu espiritualidad, de tus sentimientos, pero como el recuerdo es un recuerdo, es una subjetividad que no se palpa, que no se toca como estoy tocando este mapa, pero te ronda permanentemente la cabeza y forma parte de tu vida. El recuerdo también es tu vida, ¿no? Uh-huh. Y esto que estamos hablando acá, para mí, lejos de ser como Mar del Plata un mal recuerdo, este va a ser un hermoso recuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a escuchar Tu casa. Tu casa, con guitarra. Hablan de una casa inteligente, con garganta enciclopédica y metálica, que responde a labios consumistas y se ocupa de leer los matutinos y dar vuelta a la página, y al rubio de la pobreza cero le dan la bienvenida en los jardines de la Casa Blanca. Hablan de una casa inteligente y yo estoy en tu casa, que no es inteligente porque tiene perros, pero no harán docencia cuando ladran. Y hay mesa de algarrobo con hule de la abuela, y a veces la lluvia dona una gotera como una leve angustia. Tu casa se acurrucó en adobe con fuego en su atelier de ollas manchadas. Ni que hablar cuando suelta en primavera su pelo de paja y azahares liberados, y la luna con aplomo de luna le acaricia el flequillo. Por si fuera poco, como una herencia ociosa de cepos ventilado, reposa en la fiambrera un quesillo de cabra. ¿Qué dirán los diseñadores del futuro de este camoatí para la cena y este pan del domingo que se inmola? Le preguntarán a la garganta del Ofidio en qué siglo habitaron esos hombres primarios el calor de tu casa. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas otro, gracias. uno más. Bueno, voy a recurrir al librito. Al librito. De antología. Una antología primera que apareció, uno de los primeros libritos, con letra muy pequeña, de manera que si hay algún furcio, algún error, espero que me disculpen. ¿Y se consigue? ¿Seguís teniendo estos? No, estos libritos ya no. Tengo uno de cada uno. Uno de cada. Sí. Bueno. Gracias, Piquín, Mario Piquín Altamirano, invitado de Paisanas del Barrio de hoy. Nos estás escuchando por FM San Javier, por FM El Grito, FM Sierras y FM Tincu, en diferentes puntos del Valle de Tras la Sierra. Un gran invitado de lujo. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Llegó, se pobló el estudio de la radio, ¿cómo lo...? Está muy lindo. Está interesante esta mesa, me gusta. Bueno, la tradicional picada de Paisano del Barrio, hoy gracias al local Humano San Javier. Y nos vamos hasta el próximo martes, próximo sábado, próximo lunes, donde sea que nos estés escuchando. Tomás Astelarra en la operación, el Chato Rodríguez en la producción y Fer Díaz con la logística de este programa. Muchas gracias. Yo, Vero Gelman, conduciendo esta bella entrevista. Tú y tu pote, vous connaissez que dalle aux femmes. Non, mais pourquoi vous leur parlez comme ça alors que vous savez pertinemment qu'elles aiment pas? Una entrevista es un espacio de amor. Un momento de escucha e intercambio. Una grieta que abrimos en la vida para que florezcan las palabras. Para conocer la vida de una persona y compartir su forma de contarla. Es un colchón de confianza con un micrófono de por medio y la afirmación de cuánto nos gusta escuchar historias. Cuánto aprendemos de cada vida, de cada persona que se acerca a contar sus pasos por el mundo. Sus recuerdos, risas y dolores. Muchos datos, parecen botones. No, esto lo digo con el micrófono abierto. Vengo más, acá hay un desastre. Por eso en Paisanos del Barrio agradecemos infinitamente a cada persona que llega y nos da con confianza el relato de su vida. Sea quien sea esa persona, siempre es maravilloso escucharla.